Hoy queremos hacer unas reflexiones en torno a una figura muy importante, como lo es el registrador civil municipal. ¿Y por qué no incluir al personal auxiliar? La función registral esencialmente la realiza el registrador civil municipal. En América Latina, históricamente, el registrador civil municipal ha sido un funcionario con muy poca formación profesional o capacitación y una baja remuneración, lo que genera muchas debilidades en el sistema registral en América Latina. Inestabilidad laboral, injerencia política, corrupción y por ende un trabajo irregular, un trabajo de mala calidad, mala ortografía en muchos casos y una baja moral de trabajo. Eso obviamente ha ido superándose en muchas instituciones del registro civil en América Latina. Tenemos ejemplos por excelencia como Costa Rica, el Perú, Argentina, Chile, Panamá y otros países, ¿verdad?, que posiblemente en este momento no estemos omitiendo. En muchos documentos producidos por el sistema de Naciones Unidas referente a registro civil y estadísticas vitales, se resalta ese grave problema de la remuneración, escaso proceso de capacitación y una serie de factores que debilitan las figuras y las funciones en el registro civil. En documentos de Naciones Unidas nos ha llamado mucho la atención la siguiente frase: el registrador civil es la piedra angular del sistema del registro civil. Definitivamente, en América Latina podemos contar con registros civiles que ya tienen una tendencia hacia la modernización de diferentes procesos. Se invierten cantidades millonarias de dinero en la compra de equipos de informática, en remodelar edificios, en contratar personal supernumerario, pero no existe una estrategia de carácter institucional para asegurar la profesionalización de los registradores civiles, la capacitación permanente y todo aquello que coadyuve a mejorar el perfil de un funcionario tan importante como es el registrador civil municipal. Hay situaciones que también debemos destacar, el caso del registro civil en el Perú, donde existe un centro de alta formación para los registradores civiles, funcionarios y todo el personal del registro y todo el personal del registro civil. Es importante que existan, que se asuman fuertes compromisos de las autoridades nacionales en América Latina para que el sistema registral se fortalezca, porque con componentes como politización, baja remuneración, falta de auditorías periódicas, sistemáticas, el crimen organizado, las acciones irregulares aisladas, pero que también coadyuvan a la corrupción, van a debilitar los procesos institucionales y fortalecer toda aquella maraña de situaciones irregulares que a lo largo de los años se vienen produciendo, llegando al extremo que en muchos casos no hay la mínima credibilidad a los documentos que expide la institución del registro civil. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, técnico registral hondureño.